la Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Y hoy este encuentro con López Abe se va a parecer a cuando en la escuela, viste, pasás la lista. Hoy vamos a pasar lista, me parece. Buen día, Jorge. Buen día. La actualidad me ha llevado, estaba preparando esa información, María Ángeles, todo tiene nombres propios. Digo, bueno, vamos a hablar de nombres propios, como en la escuela, como decís vos, pasando lista, sí. Está bien. Pasemos la lista, que parece un control además, ¿no? Es un control, sí. Pasar la lista. Y aparte gente que a la audiencia le va a sonar, es decir, que los va a conocer. Afortunadamente la mayoría no personalmente, pero le va a sonar. Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿y arrancamos por dónde? Por Nielsen. Nielsen, que ha sido Jens Fredrik Nielsen, es el presidente, por decirlo así, el encargado, el responsable de Groenlandia, esa región que está en la tapa de todos los diarios, porque Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos quiere apoderarse de ella, ¿no? Bueno, esta persona, este presidente, es noticia por tanto, ¿no? En las últimas horas, María Ángeles, pero últimas horas de hace un ratito, Donald Trump ha afirmado que necesita urgentemente Groenlandia, que es vital, para el escudo antimisiles, que lo llaman cúpula dorada. Así es un reporter de una agencia de noticias hace unos minutos. Es decir, que todo indica que de una manera u otra, como el propio Trump indica, va a intentar hacerse con Groenlandia. Hay un grandísimo malestar en la Unión Europea y en la OTAN, como es lógico, porque, bueno, apoderarse de los países, yo sé que sí, o sabemos todos que es ya la norma trumpista, ¿no? Pero no deja de chocar con la realidad del derecho internacional, la soberanía y esas cosas que han sido, digamos, vilipendiadas o abandonadas. Como digo, el líder groenlandés, Fredrik Nielsen, ha dicho que Groenlandia no quiere ser propiedad en absoluto de los Estados Unidos, que no quiere ser gobernada por ellos y que no quiere pertenecer a Estados Unidos, no quiere ser un Estado más, ¿no? Y si le dieran a elegir, elegirían sin duda ser parte del Reino de Dinamarca, fue este texto. A partir de ahí, las declaraciones de Trump, ¿no? Que dijo, uy, este hombre me va a traer muchos problemas. Que cuide lo que dice, ¿no? Es la típica amenaza neofascista que está sucediendo con Donald Trump. Los acontecimientos se precipitan y no es una cosa menor, porque Dinamarca, aparte de la Unión Europea, pertenece a la OTAN y Estados Unidos también. Entonces, es un conflicto muy, si no fuera tan trágico, diría muy interesante, pero realmente es muy dramático para la propia OTAN de la zona europea, porque no es normal que se enfrenten dos países miembros de la misma institución armada llamada OTAN, ¿no? Y sí, desde bueno, Dinamarca Francia, se lo hicieron ver eso, ¿no? Le dijeron, miren que este es un lío de la OTAN. Exactamente. Y Francia, por ejemplo, también hace poco tiempo, en pocas horas, ha dicho que va a poner urgentemente una especie de consulado en Groenlandia. Macron está muy, muy activo con el tema de proteger a Groenlandia. Y proteger en realidad es a la Unión Europea, ¿no? Es decir, el aroma, María Ángeles, es que Estados Unidos se ha propuesto desarmar a la Unión Europea y desarmar incluso a la OTAN como organización, digamos, colectiva, ¿no? Sí. Y a partir de ahí lo que pueda suceder, es decir, no está escrito, por lo menos nosotros no lo tenemos. De lo que va a pasar, es decir, hay un intento muy importante por parte de Donald Trump y Estados Unidos de apoderarse de la Unión Europea, pero sino que no sirva de competencia a ningún nivel, de negociar como hace con el Reino Unido aranceles y importaciones y exportaciones y comercio y finanzas de un modo independiente con cada uno de los países. Y eso, digamos, se va en esa dirección y por eso hay muchísima preocupación en el entorno, porque claro, no pueden atacar a Estados Unidos, no pueden atacar a Trump desde la Unión Europea, porque se considera aliado, evidentemente, aliado ideológico, aliado histórico, forman parte de un entramado capitalista a nivel mundial, y para ellos la Unión Europea es toda una sorpresa, desagradable, que al otro lado del océano se esté intentando destruir de alguna manera la Unión Europea. Jorge, buen día, te mando un saludo. Y bueno, siguiendo con el pasar la lista, a ver si le ponemos asistencia a Ursula von der Leyen, que hemos hablado varias veces de ella últimamente, ¿no? Claro, es obvio porque es la presidenta de la Comisión Europea, que es una manera de decir la presidenta de la UE. Ursula von der Leyen actuó rápidamente, o por lo menos ha hecho declaraciones, Daniela, urgentemente sobre lo que está sucediendo en Irán. Se ha manifestado obviamente a favor de la oposición que hay en Irán y, digamos, no ha permitido en ninguna rueda de prensa que se le hable y se le escuche sobre testimonios y videos grabados de cómo está actuando la oposición desde el punto de vista de uso armamentístico, ¿no? Ha dicho que, bueno, que hay que poner inmediatamente sanciones contra Irán. Y bueno, ante esas palabras uno siempre piensa, digo, bueno, caramba, esas sanciones rápidas que dice de Úrsula que hay que poner, nunca se pusieron contra Israel, ¿no? Pese a los 71.000 muertos ejecutados por Israel o por el sionismo, nunca se habló, siempre estuvo en la mesa de qué va a pasar, a ver si pues, nos reunimos y hacemos alguna declaración. Sin embargo, en el caso de Irán se actúa con rapidez. Ahí vemos un poco el tema de los aliados y los no aliados y la búsqueda, dicho entre paréntesis, desesperada de países como Estados Unidos en busca de fósiles de materia prima llamada petróleo, sea en Venezuela o en Irán, y no se va a detener en absoluto, ¿no? La Comisión Europea también ha presentado algo muy interesante, que es un crédito, uno más, para Ucrania, que ya estaba aprobado. Digamos que son créditos, ¿eh? Ellos siempre dicen en los titulares ayudas, pero las ayudas tienen vuelta, ¿no? En este caso son 90.000 millones de euros que van a salir de las arcas de los países de la Unión Europea, con el malestar, como hemos dicho muchas veces, social que eso implica en la mayoría de los países. Y bueno, esa ayuda que dicen ellos, es decir, esa financiación para el día después, quieren que al menos esos 90.000 60.000 millones sean para comprar armamento a la propia Europa. Eso generó en la reunión varias polémicas porque no tiene la Unión Europea capacidad en este momento para poder vender armamento de alta tecnología por valor de 60.000 millones a Ucrania. Es decir, lo que está haciendo la Unión Europea es en chiquito lo que hace Estados Unidos, que es dejar dinero o invertir dinero en Ucrania, para que Ucrania pague los intereses y pague todo, y al mismo tiempo lo que le está es vendiendo armamento, ¿no? Es un negocio que es como un bucle, es redondo, y que, bueno, significa también y describe muy bien lo que es la Unión Europea y lo para qué está formada la institución, ¿no? Es decir, fundamentalmente para que las grandes finanzas y las grandes corporaciones hagan negocios, y Ucrania es un gran negocio con perspectiva. Es decir, si Estados Unidos ya está hablando claramente de la reconstrucción de Ucrania y la Unión Europea no quiere quedarse atrás, de ahí el préstamo para terminar de hundir a Ucrania, en realidad, ¿no? Sí, es que al hablar tanto en estos días, ¿no?, por lo de Groenlandia, sobre la OTAN, necesariamente hay que acordarse de cuando estalló todo lo de Ucrania, ¿no?, que tenía que ver con esto, justamente. Claro, es que la OTAN, digamos, como una banda, una organización armada que la confluyen, primero un dato importante, el 50% de la financiación es de Estados Unidos y el otro 50% del resto de los países. Sí. Y de alguna manera, como en estos últimos años, María Ángeles, la OTAN ha ido desplazando armamento y militares hacia lo que es el contorno de Rusia. Yo siempre digo a la audiencia que no está mal mirar la computadora o en un mapa cómo queda el mapa, ¿no?, y cómo queda el contorno europeo hacia Rusia, ¿no?, de los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, Rumania. Es decir, cómo cómo se ha creado una especie de cordón donde la OTAN ha acumulado muchísimos armamentos de alta tecnología y muchísima tropa, con el peón de Ucrania, que ha sido un poco la vanguardia de esa agresión, eso está dicho hasta por la ONU, en ese contorno, ¿no? Es decir, ahí está el tema de la OTAN y ahí está el tema de que, bueno, la OTAN nació para eso. Recordemos que, bueno, que cuando nació la OTAN estuvo como 4 años, creo recordar, lo que era el campo socialista entonces, es decir, que era un intento de agresión, etcétera, etcétera, y luego le obligó al campo socialista a crear el famoso Pacto de Varsovia, ¿no? Es decir, como respuesta a la OTAN. La OTAN, pese a la desaparición del campo socialista y obviamente del Pacto de Varsovia, la OTAN continuó. ¿Por qué? Porque es una organización que se trata de defender, digamos, de un modo militar, las estructuras financieras capitalistas, ¿no? Bien. Jorge, seguimos pasando lista, ¿te parece? Vale, dale. Sí. Me interesa hablar de Rutte, porque Rutte es el secretario general de la OTAN, ya que estamos hablando de él. Se le ha puesto al hombre en un aprieto, ¿no? ¿Por qué? Porque Rutte es un hombre de Estados Unidos, aunque sea haya sido formado parte de Dinamarca, del gobierno de Dinamarca, él es ante todo está haciendo servicio a Estados Unidos, ¿no? Es el secretario general de la OTAN desde hace no muchos meses, Mark Rutte, y se le ha puesto un aprieto porque la prensa le ha dicho, bueno, en esta dicotomía Groenlandia, justo Dinamarca, donde es él, y Estados Unidos, usted cómo lo ve y tal, para que se pronunciara claramente a favor de Dinamarca, ¿no? Al fin y al cabo, claro, su país, ¿no? Y no, es decir, le pudo más, digamos, el apoyo que le ofrece Donald Trump permanentemente, él está ahí en ese puesto por el apoyo de Estados Unidos y va a ser fiel a ello, ¿no? Dijo que nunca va a hacer comentarios cuando haya conversaciones entre aliados, que no me corresponde, y ante la insistencia de la prensa, dijo que cuando hay discusiones así entre aliados, mi función es asegurar de que se resuelvan los problemas, y bueno, que todos tienen intereses, y, o sea, lo que se dice, salir por el costadito en algo tan evidente como que Estados Unidos quiere apoderarse de Groenlandia. Que forma, encima, insisto, por tercera vez, forma parte de su país, de Dinamarca, ¿no? Uh-huh. Por tanto, queda claro la primero, quién nombró a Rutte, para qué está en el cargo, quién es su jefe real, y bueno, eso de que no comentará en público las conversaciones entre Estados Unidos y Dinamarca, ofrece un escenario de que, bueno, que en caso de elegir, de tener que elegir, su apuesta, evidentemente, es Estados Unidos. Primero, porque en la OTAN, esto es medio un sello, ¿no? Exacto. Es decir, sabe todo el mundo que el 50%, oficialmente, capaz que es más, es Estados Unidos, y después es todo un repartijo de gastos. Pero el que manda es el que manda, y Rutte está ahí por el que manda. Y ni nacionalidad danesa, ni dinamarquesa, ni nada que se le parezca. Es decir, él va a obedecer lo que diga Donald Trump, lo cual es un nuevo escándalo para la parte de la OTAN que no es de Estados Unidos, que confiaba, creo yo, en él como un garante de la defensa también de la Unión Europea, en realidad, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahora en la lista, una italiana y un húngaro. Meloni, ¿verdad? Juntos, dos Meloni, juntos. A veces nos olvidamos, Italia está gobernado por la extrema derecha, ¿no? Es decir, no podemos olvidar ese detalle, porque en la vida cotidiana, bueno, pues se ve, ¿no? Y las grandes movilizaciones, las grandes protestas de estudiantes, de trabajadores, es decir, hay un recorte masivo de derechos. Y bueno, ha llegado a un acuerdo con Hungría, donde también gobierna la extrema derecha, eso ya es un habitué, es decir, lamentablemente, o gobiernan directamente, como el caso de los dos, o la extrema derecha es apoyo en gobiernos de coalición con otras derechas no tan radicales, pero siempre con su presencia, ¿no? Es importante lo de Meloni y Orbán porque han juntado, digamos, la expectativa de que van a llevar a los tribunales el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Ellos no están de acuerdo con la firma, como otros países de la Unión Europea, es decir, eso va a ocurrir el día 17, creo que es, que viaja nuestra amiga Úrsula a Asunción a firmar el acuerdo con el Mercosur. en medio de protestas generalizadas, esta mañana nuevamente en Francia, miles de campesinos, de agricultores, voy a decir campesinos, pero en realidad también son agricultores, gente que tiene propiedad de claro. tierras, etcétera. Es decir, que no va a ser una firma con grandes sonrisas porque la oposición va a ser. Por eso he destacado lo de Meloni y de y Orban, porque ellos van a marcar una señal, digamos, legal de que bueno, el ministro, el propio ministro de Agricultura húngaro, que se llama, lo apuntaba aquí, István Nagy, que dice que sobre el acuerdo, dice, llegaremos hasta el final, no aceptamos un acuerdo comercial, Unión, Mercosur, y no tengo más que nada que decir. Eso es el ministro de Agricultura húngaro, para que hagamos una idea de lo limitado que va a estar la firma del tratado, creo que es el 17, el próximo el día 17. En Asunción, ¿verdad? Exacto. Jorge, ¿y qué podemos decir de Luis Montenegro, ¿no? que es el primer ministro de Portugal? Sí, que ha habido, Daniela, una enorme huelga general en Portugal, una manifestación, varias manifestaciones multitudinarias. ¿Por qué protesta la clase trabajadora portuguesa? Por algo muy importante, que es una reforma laboral que ha impuesto el gobierno, que va a imponer el gobierno de centro-derecha o derecha, porque la extrema derecha obviamente apoya esta reforma, en contra de los trabajadores. Han juntado casi 200.000 firmas para respaldar una petición al Parlamento, a la Asamblea de la República, para marcar claramente el rechazo a los trabajadores. Estamos hablando de un país de 10 millones de habitantes, y en muy poco tiempo han juntado 200.000 firmas, y las manifestaciones han sido multitudinarias, nuevamente, ¿no? Y siempre planteo que queda como siempre como pendiente, Daniela, cómo países, y antes citábamos a Italia y ahora a Portugal, con movilizaciones masivas, con jóvenes, con estudiantes, con trabajadores, luego todo eso no plasma a nivel electoral. Y bueno, gana el centro-derecha, gana la extrema-derecha, son los que aumentan en porcentaje de votos, y sin embargo los países, hay varios países, no todos, pero algunos de ellos están extremadamente movilizados en contra del aparato institucional y de los gobiernos, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Cómo la izquierda en su conjunto no es capaz de canalizar y de juntar, es decir, los resultados de la izquierda portuguesa en las últimas elecciones fueron francamente malos, tanto el bloco como el bloco, portugués, y como el Partido Comunista Portugués, el CDU, está agrupado en el CDU con los ecologistas, obtuvieron sus peores resultados en la historia. Sin embargo, anteayer movilizaron a decenas de miles de personas, ¿no? Y claramente con banderas, con sus líderes, es decir, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con ese tema de las movilizaciones, de gente, de las sociedades, digamos, enojadas, pero que no se canaliza en el voto, ¿no? Uh-huh. Y también hay un hombre que nos proponías, que no falta ninguna clase, parece, por lo menos con nosotros, que es Zelensky. Zelensky. Va a ir apareciendo hasta que lo hagan desaparecer uh-huh. del mapa sus propios correligionarios. No digo matarlo, porque eso no se lo deseo a nadie, pero que quede, como se suele decir en política, amortizado y que pase a un segundo calafón. Digamos, las leyendas populares hablan de que, bueno, tiene alguna mansión en Italia y podría escaparse para allá en algún momento. Bueno, sea como fuere, Zelensky se ha pronunciado sobre el tema de Irán y se ha pronunciado, como no puede ser de otra manera, a favor de la oposición iraní, diciendo que cada manifestante que ocupa las calles de Teherán lo hace también en contra de Rusia. Y dice que el mundo tiene que aprovechar este momento de cambios posibles y ahí no sé si se le escapó o lo dijo, digamos con toda la intención, que el manejo del petróleo caiga en otras manos, ¿no? Es decir, esa es un poco la clave que define, y por eso lo hemos traído a colación a Zelensky, que evidentemente antes hablábamos de Rutte como un títere de Estados Unidos en la OTAN. Zelensky ya es una obviedad, es un títere de la OTAN, a su vez en Ucrania, y bueno, no tiene mucha capacidad de decir nada que no sea dirigido por quien le mandan. Bueno, y terminamos con un nombre muy emblemático, ¿no? Sí, con Rosa Luxemburgo, ¿verdad? Bueno, mañana 15 de enero se cumple el aniversario del asesinato de Rosa Luxemburgo y de Liebknecht, que eran dos dirigentes en aquella época espartaquistas, que era una manera de decir revolucionarios, ligados a la Tercera Internacional, al movimiento comunista internacional. Es interesante por dos cosas. Primero, por la parte histórica, que se cumple, como digo, un nuevo aniversario de su asesinato. Saber quién lo mató, quién los mató también, ¿no? Es decir, fue una organización que se llamaba Freikorps, que era una organización paramilitar, por supuesto de extrema derecha, pero en ese momento gobernaba la socialdemocracia en Alemania, ¿no? Un tal Friedrich Ebert era el presidente, ¿no?, del centro izquierda que gobernaba Alemania. Sin embargo, se alió y le pidió a los Freikorps que asesinaran a dos dirigentes espartaquistas, comunistas, de esa época, como Rosa Luxemburgo y Liebknecht. Digo, para conocer la historia y para que no se repita, ¿no? Y para conocer también a los aliados y adversarios. Bueno, conmemorando ese aniversario, siempre en Berlín hay una gran manifestación, una gran movilización, para bueno, tener presentes a estas dos figuras históricas de la izquierda mundial, podríamos decir. Y bueno, se juntaron casi 12.000 personas, 10.000, dicen algunas agencias, otras un poco más, pero bueno, bastante gente, gente joven, gente militante, que pese a un frío gélido que había en Berlín, recorrieron las calles con cánticos y con fotos de Rosa Luxemburgo y Liebknecht, para recordar su trayectoria, su vida, y que, bueno, tal día como mañana, 15 de enero, pero desde el año 1919, del 1919, fueron asesinados, y sobre todo preguntarnos por quién fue asesinado, porque eso nos podría dar muchas respuestas a entender la actualidad, ¿verdad? Sí, una de las tantas crónicas que hay, ¿no?, habla de el culatazo de rifle de un soldado que destrozó el cráneo de Rosa Luxemburgo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cómo después tiraron el cuerpo a un canal. Sí, hay un canal, a un río, un canal, que, bueno, que algunos hemos tenido, digamos, entre comillas, la suerte de haber estado, y es un lugar emblemático, que es justo el sitio donde tiraron a Rosa Luxemburgo. Ahí hay una placa que recuerda la figura de Rosa Luxemburgo y el lugar exacto donde fue asesinada y tirada al río, ¿no? Esa es la realidad de ese momento histórico, que todos los espartaquistas o toda la izquierda, lo que luego se denominó la izquierda alemana, pertenecían al SPD, a la socialdemocracia alemana, y dadas las traiciones y complicidad con, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, con el imperialismo, miles de militantes encabezados por ellos dos, por Rosa y por Liebknecht, abandonaron ese sector de, digamos, ideológico, y conformaron lo que luego fue la izquierda del Partido Comunista y sectores afines en Alemania, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Jorge, por acá iríamos cerrando entonces hoy. Muy bien, muchas gracias, como siempre, y estamos a la orden en este caluroso verano montevideano. Exactamente, y ustedes siguen con frío allí, ¿no? Sí, mucho. La verdad que sí. Bueno, un abrazo grande para vos, para la familia. Muy bien, muchas gracias, y un saludo y un deseo para la audiencia de que el año transcurra con rebeldía. Jorge López Ave, desde Europa.